le doy las buenas noches a Facundo García de la Asociación del Fútbol Argentino. Buenas noches, Facundo, ¿qué panorama tenés ahí? Buenas noches, Damián, muy buenas tardes para toda la mesa. La verdad, un panorama difícil, hay reunión de comité ejecutivo por la situación del seleccionador argentino de fútbol, pero bueno, estamos acá con el presidente de Chacarita, lo que nos compete, el señor Vicente Celio. Muchas gracias por su amabilidad. Sí, queríamos preguntarle básicamente cuál es el balance que se hace sobre la pretemporada, sobre los refuerzos deportiva y económicamente. Bien, todo muy bien. Qué bueno que acá hay unos amigos que están cargando. Bien, muy buena la pretemporada. De acuerdo a lo programado, tenemos previsto con un técnico que al 5 de julio tienen que estar el 80% de los refuerzos, llegaron. Y luego ir agregando a medida que se vean el desarrollo de los partidos que faltaban. Los centrales básicamente que se han llegado. Ahora estamos a la espera de si Lucas Oviedo del sí. Si no llega a decir, iremos por un delantero. Damián, lo comunico directamente a ustedes con Vicente para charlar. Bien, Vicente, bueno, buenas noches. Damián Bruni te saluda en los estudios de AM1300 Radio Identidad. Quería preguntarte principalmente si ya está cerrado definitivamente el pase de Facundo Parra a Independiente de Avellaneda. Mira, justo yo estaba en la reunión del comité ejecutivo, faltaba el acuerdo del jugador con Independiente de su salario. No sé si se han arreglado, recién estoy saliendo y no tengo la información. Si arreglaban eso, sí, está cerrado el pase a préstamo con cargo y conexión. Ahora, recién salís de la reunión del comité ejecutivo, ¿qué nos puedes brindar? ¿Algún detalle que puedes dar a conocer tras la reunión? No, básicamente, te digo, la reunión del comité ejecutivo, lo que todos saben, que se trató el tema de no extender el vínculo del técnico de la selección nacional, y lo importante para Chacarita, digamos, la reunión de la mesa de la divisional, sí. El partido con Tiro Federal va el lunes a las 21. Luego también fui designado como miembro junto a José López de la divisional para la presencia en el comité ejecutivo. Se habló del tema de los viajes, cómo se iban a programar los viajes de cada club, que los equipos del interior, cuando no sean televisados, qué días van a jugar de local. Bueno, fue una reunión bastante importante desde el punto de vista de lo que se programó, ¿no? Sí, Vicente, pasando el limpio el lunes, 21 horas en Rosario, ¿televisado? El lunes 21 horas televisado, el lunes creo que es 9, ¿no? No recuerdo la fecha, el lunes 9, 21 horas. Televisado en Rosario contra el Tiro Federal. Te pregunto, Vicente, también por si se trató el tema de las localías en la primera B Nacional. Sí, se trató, nosotros dejamos expuesto que vamos a hacer de locales en Almagro, el acuerdo verbalmente está cerrado, falta firmar el contrato, y bueno, con la firma del contrato presentarlo acá. Tenemos la venia del coprocede también, así que, bueno, todos los caminos conducen a que vamos a hacer locales en Almagro. Y en cuanto a la salida de las hinchadas visitantes, porque estaba planeado el tema de que Rosario Central iba a poder recibir, así como el resto de los equipos de Rosario, iba a poder recibir parcialidad del interior y mismo podía hacer lo mismo viajando siempre por el interior. No, mira, te comento cómo está el tema. Sí, se planteó hoy, se había planteado en otra oportunidad que algunos equipos del interior quieren la vuelta del público visitante, pero te encontrás con un problema. El acceso del público visitante lo definen la policía, digamos, los encargados de la seguridad de cada lugar. Ahora, para ser solidario, si Rosario Santa Fe permite el ingreso público visitante y el COPROCEDE ya dijo que no permite acá, sería un poco injusto el tema de que la gente de Central pueda ir, la gente de Chacarita no, la gente de Cerro no. Entonces se resolvió pasarlo a un estudio posterior, pero todo parece indicar que no vuelve el público visitante. Ok, Tito, Esteban Mesa, saluda, ¿cómo te va? La pregunta que quiero hacerte es sobre Lucas Oviedo. Sabemos que tal vez entre el jugador y Chacarita esté todo acordado, pero creo que había inconvenientes entre el jugador y el grupo empresario que pertenece a su pase, ¿puede ser? Exactamente, por eso se postergó la llegada. De todas maneras, le damos tiempo hasta hoy de la noche. Si no se resolvió de la noche, le damos por oportunidad a la gestión. Y bueno, creo que vamos por busca de un delantero. Hoy es el ultimátum, entonces. Si no arregla hoy, Lucas Oviedo ya queda descartado. No, el ultimátum, porque fue algo de mucho claro, viste, ponernos como fecha límite este día. Pero bueno, yo recién salgo, no estoy al tanto si se arregló o no se arregló. Si no se arregló, iremos por un delantero. ¿Y el delantero ya tienen alguno en vista, Vicente Celio? No, se le va 3 o 4 nombres, Marcelo, pero permitime, dice, tenerlo bajo reserva para que no intenten soplarlo, ¿no? Sí, cualquier cosa después de la comunicación, Facundo García, escucha atento. Igual no se lo decimos a nadie. Vicente, para cerrar la nota y agradeciéndote la molestia de hablar con nosotros, vos decías que virtualmente la chance de jugar en Almagro como locales está cerrada. ¿Se puede confirmar y está algo aparentado con el hecho de que en Almagro haya elecciones el 8 de agosto? Claro, lo que necesitamos es que, o sea, ya hemos acordado con la gente que llega, de la lista que se va a presentar y la gente que ahí está, pero bueno, eso hay que plasmarlo en un contrato. Contra la firma del contrato ya después queda obligado el club Almagro, ya no interesa que sea una u otra comisión directiva. Bueno, Vicente, agradecerte la comunicación como lo marcábamos y después en algún otro momento vamos a estar dialogando por la situación del estadio y también por los predios del SEAMSE que durante el último semestre fueron otorgados a Chacarita y quizás no tuvieron demasiada difusión. Queremos también interiorizarnos acerca de la situación en que se está trabajando. Y bueno, más allá de agradecerte, ahora sí cerrar con la pregunta, si podés actualizar un poco lo que es el estadio y la construcción del mismo ahí en Villa Maipú. No, gracias a Dios, mañana ya ingresa Constructora Deportiva para dar el impulso final a toda la parte civil. Ya mañana van a encontrar trabajando las dos empresas a full y seguimos con la misma fecha en nuestra cabeza de inauguración para diciembre. Paralelamente, bueno, en el seance se están haciendo los estudios de agrimensura, ya tenemos los planos del lugar, vamos a inmediatamente a tratar de armar el acceso desde el camino del Buen Aire. Hemos cotizado el muro perimetral y tengo una reunión mañana con la empresa constructora de muro perimetral a ver cuándo podemos empezar a trabajar. Ustedes saben que institucionalmente el proyecto de la construcción del estadio, la recuperación del polideportivo y el predio de estudiantes es un objetivo que no vamos a abandonar nunca. Gracias, Vicente. Si nos puede dejar en comunicación con Facundo García, si también lo vamos despidiendo. Gracias, Vicente. Un abrazo grande, buenas noches para todos. ¿Sí? Buenas noches. Bien, Facundo, la verdad, felicitarte. Excelente. Por el trabajo que realizaste hoy en la Asociación del Fútbol Argentino. Sabemos que era un día muy agitado, que ibas con una premisa y la verdad que lo conseguiste y felicitarte. Si se quiere porque algo ha sido. Facundo, la verdad, muy buen laburo, porque has conseguido también un par de primicias para nosotros en el aire de AM1300. Exactamente, sorpresiva la noticia que dijo el presidente, el lunes 21 horas, el primer partido de Chacarita. Así es. Bien, Facundo, si querés me lo diga por ahí, sacale el nombre del delantero a Vicente Celio y nos estamos reencontrando seguramente en la semana. Saludarte, buenas noches.